qué el ejército no envió al joven al hospital militar. El hospital militar en Santiago es financiado con recursos de todos los chilenos, y no solamente está financiado para atender los casos médicos de los uniformados que tienen estrellas en su uniforme, sino que también de los jóvenes que realizan un servicio a la patria, realizar el servicio militar. Y allí ya se comete una negligencia al no haberlo enviado al ejército, al hospital militar, repito, en Santiago, cuando vieron que el joven se encontraba enfermo. Y la segunda reflexión que este caso nos lleva es las formas de admisibilidad al servicio militar. El ejército tiene que modernizar su sistema de admisibilidad. La Armada, la Fuerza Aérea realizan minuciosos chequeos médicos a los jóvenes antes de ingresar al servicio por el alto nivel de entrenamiento que se requiere y exigencias físicas a los jóvenes. El ejército simplemente eso no lo hace y sus chequeos son al lote, y muchas veces se pudiesen evitar situaciones graves como la que ocurrió con la muerte de este joven Esteban Said.